Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Bienvenida tradicional al equipo más dicharachero de la única FM. David Vara en el control de sonido, hoy acompañado excelentemente por Daniel Vara. Patricia de Solís, nuestra productora de gestiones imposibles. Y velando por el correcto empleo del lenguaje, don Manuel Bailina. Hoy nos acompaña Eduardo Gutiérrez, actor y director de doblaje. En sumario, nuestras secciones habituales. Ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado. El balneario de las palabras de Manuel Bailina. Los impactantes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical. Menudo esguince en la lengua. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos preparará su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto, todo ello con la calidad musical de la única FM. Recuerden que la vida es fácil, because hay pauses. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, don Manuel Bailina. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Vaya, vamos tirando, que no es poco. Vamos tirando y aquí te veo delante mía de nuevo. Delante de ti. Bien, bien, bien, delante de mí, es verdad, es verdad. Y tenemos, hoy tenemos el honor y el placer de tener a Eduardo Gutiérrez, Guti. Hola, buenas noches. Actor, director de doblaje, entre otras muchas, muchas cosas. Con experiencia en teatro. Locutor de radio también durante un par de años en Parla City. Sí, ahí fue mi principio. Ajá. Justamente ese. Y bueno, y la verdad es que para enumerar toda la producción de doblaje como director y actor, pues vamos a decir a los oyentes que se remitan a la página eldoblaje.com, porque ahí es donde van a encontrar, claro, todo. Aquí nos pasaríamos de programas y tenemos que ir diciendo películas, películas y películas. Yo ahora cuando me dicen qué películas has hecho, me tengo que mirar el currículum o la base de datos. Y me pierdo. Y alguna incluso te sorprendes, no recuerdas. Sí, digo, anda, esa la hice yo. Y ese soy yo. Sí, sí, sí. Y entre, bueno, y con una serie de galardones también por tu labor en teatro, el premio Certamen Comunidad de Madrid, el Certamen Pozuelo de Alarcón, muy interesante, sé para ti, que es el premio Signo 2008 a la trayectoria profesional en Parla, que te lo dio alguien, bueno, ahora sobre todo bastante, sí, conocido, que está, ¿no?, en la cresta de la ola, Tomás Gómez. Ajá. Sí, la verdad es que ese es uno de los últimos que he tenido y me hizo mucha ilusión porque yo ya llevaba como 10 años viviendo fuera de Parla. Sí. Había hecho muchas cosas en Parla, en teatro y en actividades culturales. Uh-huh. Y de pronto, 10 años después de vivir en Parla, me llamaron para decirme, oye, que te reserves este día que te vamos a entregar un premio. Y es un premio que entregan cada año a una persona destacada del pueblo. Y me sorprendió muchísimo y me hizo muchísima ilusión que me recordaran todavía. Y fue uno de los últimos actos que hizo Tomás Gómez como alcalde de Parla. Y sobre todo en casa, ¿no? Que le, claro, en casa. De repente mirar allí y decir, es decir, son mis vecinos, son la gente con la, uh-huh, que he compartido tantos, sí, sí, tantas, sí, carreras, con pantalón corto y eso. Uh-huh. Porque ahí en Parla es donde se inicia un poco todo, ¿no? Sí, yo tenía un grillos en la cabeza, no sabía, uh-huh, qué es lo que quería hacer. hacer, y entonces pues empecé en la radio, una emisora pirata que teníamos allí, se llamaba a veces Pirata, a veces se llamaba Libre. Bueno, bien, un saludo al Ministerio de Cultura desde y a todas las emisoras piratas que nos están escuchando. Era una emisora independiente. Ah, bien, bien. Y ahí empecé en la radio, y ahí pues un poco... Como nos pasaba antes en el doblaje, pues había una persona que hacía doblaje, que era Roberto Cuenca. Don Roberto Cuenca, que de pronto se fijó en mí y me dijo, oye, ¿tú te has planteado doblar? Bueno, se fijó en ti y en medio Parla, porque... Sí, porque la profesión del doblaje... Hay una generación de... Roberto es un maestro que ha sacado una cantera increíble porque de sus manos salimos muchos que empezamos haciendo teatro. Sí, y entre los que... Lorenzo Beteta, Vicky Angulo, Roberto Cuenca Junior, Maritere, Conchi López, Javier Balas, sí. Miguel Ángel Garzón. Sí. Bueno, infinidad de gente que íbamos haciendo teatro, y de pronto él decía, oye, ya podéis ir al micrófono. Entonces ibas al micrófono, te colocabas allí. A mí la primera vez, me acuerdo, la primera sensación que tuve es que si me dan en la rodilla me parten la pierna, porque no tenía flexibilidad. Y nada, pues ahí empezó a llamarme la atención el mundo del doblaje, y fue cuando me planteé, pues a lo mejor me tengo que ir preparando. Hice muchas horas de sala. Recuerdo, además, y esto seguro que tú no lo recuerdas, pero lo voy a decir. La primera vez que vi doblar, ¿sí? ¿Sabes a quién vi doblar? No. A ti. ¡Ah, caray! Sí. ¿Eras tú? Era yo. Era una película de una revolución, había una revolución obrera, la clase obrera va al paraíso. Ah, sí, el que la llevaba Roberto, me parece, además con un doblaje un poquito difícil, con masas. Manifestaciones todo el tiempo. Y esa fue la primera vez que yo entré en una sala de doblaje. Ajá. Y dije, qué miedo, hay un señor aquí gritando y animando a las masas. El liberado sindical en el atril. Y esa fue la primera vez que yo... Ajá. Y a partir de ahí, pues, me gustó y dije, me voy a preparar. Y bueno, estuve mucho tiempo, luego empecé a hacer pruebas, hacía pruebas y no me cogían nunca. Uh-huh. Y bueno, al final parece que sí, que me he conseguido dedicar a ello. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, eso, hay constancia más que constancia. Sí, aunque solo sea estadística. Sí. Sí, pero además, a mí lo que me apasiona dentro de esta locura nuestra profesional es el combinar. Es decir, tengo la teoría de que el atril está muy bien, pero que al atril hay que llevar sentimientos, emociones y riesgos dentro de la misma profesión, dentro del circo, no quedarse siendo domador solo o equilibrista. No. Entonces, en eso me apasiona, pues eso, la trayectoria como tú, de estar tocando también pues palos, eso, en teatro, en montaje de espectáculos, ahora dando clases, pero son clases donde compartes información con los alumnos. Efectivamente, ¿no? O sea, es eso, es abrir la vista, porque en una sala, dicen, en una sala de doblaje, dicen, es un sitio oscuro. Sí. Efectivamente, es un sitio oscuro porque, además, es que no ves más que la imagen que estás doblando y no tienes otra visión del mundo exterior. Por eso es importante tener la visión del mundo exterior. Yo, cuando me dicen que por qué hago teatro, es porque me carga las pilas. Ajá. Porque sé, cuando estoy en un escenario, sé lo que siente el público, claro. Lo noto. En un atril, en una sala de doblaje, no se aprecia eso. Entonces, tienes que venir con ello aprendido, con esa parte aprendida, para luego dar todo aprendida en el micrófono. E ir recargándola. Exacto. Es decir, cuando estás en el atril y llevas pues meses o un año que estás trabajando exclusivamente en doblaje, hay un momento que, no ves, claro, más. Que todas tus emociones y tonos un poco son repetición de lo que doblaste la semana pasada, no de lo que viviste o sentiste en otros ámbitos artísticos. Claro, ¿no? Porque la profesión de actor se basa justamente en eso, en la memoria emotiva que llaman. Claro. Y entonces esa memoria emotiva de sensaciones, de formas de decir, de formas de hablar, te la tienes que ir cargando. Es igual que si sales de una sala de doblaje y te vas directamente a tu casa y te encierras y no hablas con nadie. Claro. No tienes esa capacidad de ir conociendo y de ir descubriendo cosas nuevas. Sí, sí. Incluso, fíjate, lo que decías de las clases, a mí me está aportando muchísimo. Se lo digo a mis alumnos, que si ellos aprenden, yo aprendo también. Y a lo mejor aprendo yo más. Claro. Porque ellos de pronto me descubren cosas que yo las tenía olvidadas. Ajá. O sea, cuando se pone un actor nervioso en el, sí, en el atril, tiene que solucionar un problema, uh-huh, y yo le tengo que decir cómo se soluciona ese problema. Sí, sí. Pues eso a mí me está dando pautas para mi trabajo. Ajá. Pues para poder recargar todos esos puntos emocionales, lo mejor es no dejar de moverse. Moving, just keep moving. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. Vive los conciertos como nunca en Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. El Unicornio. Continuamos en El Unicornio, en La Única FM, en www.launicafm.com. Y aquí seguimos con Eduardo, Guti. Vamos a hacer un pequeño juego de viajar, meternos en una máquina del tiempo de audio y dar unos titulares y noticias, pues directamente del siglo pasado. Y para eso nos ajustamos el tono nodo. Y vamos con nuestros ecos de antaño. En las Cortes de 1931, de los 470 diputados parlamentarios, 280 pertenecen a alguna logia masónica. 1941, Miguel Miura funda La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente. Hoy ha sido un día agitado, Mortadelo. Vamos a dormir. Así comienza la primera historieta de Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, publicada en enero de 1958 en la célebre revista Pulgarcito. Ocupa la página 13 del número 1394 del semanario, que cuesta 2 pesetas. En 1960, el Festival de Berlín premia con el Oso de Oro a El Lazarillo de Tormes, una producción hispano-italiana dirigida por César Ardavín y protagonizada por Marco Paoletti, Juan José Menéndez, Carlos Casaravilla y Memmo Carotenuto. La revista Fotogramas publicó la siguiente reseña: es una obra admirable y un regalo del espíritu. Mientras ciertas tendencias persisten en el morboso criterio de producir temas degradantes, mientras la sensualidad, el crimen y la violencia son temas únicos para las ambiciones comerciales de muchos, esta obra es un ejemplo de serenidad responsable y brinda un arte constructivo, noble y sano. Y acabamos nuestros ecos de antaño con una máxima lutierana: todo tiempo pasado fue anterior. Bueno, y hasta aquí nuestros ecos de antaño. ¿Te ha gustado la máxima lutierana? Mucho, me ha gustado bastante. Y es verdad, además. Absolutamente. No hay nada que discutir. Irrefutable. Guti, tú has tenido relaciones cinematográficas con unos hermanos un poco particulares, con los Coen. Sí. Decía, ¿por dónde viene la pregunta? Sí, la verdad es que fue una etapa muy bonita. Uh-huh. Me tocó hacer tres películas de los Coen. Sí. Y las disfruté muchísimo, porque es un cine que a mí me gusta. Me gusta ese humor, esa retranca de los Coen. Uh-huh. Y me lo pasé muy bien. Además, tuve como colaborador, supervisor ¿sí? artístico a Mariano Barroso. Uh-huh. Uno de los supervisores, creo que el supervisor que más sabía de doblaje, uh-huh. de los que he tenido. Yeah. Porque ese es un escollo con el que nos encontramos, pues sí. mucho, que tenemos supervisores que, lo voy a decir abiertamente, sí, caiga sí. quien caiga y me caigan los palos que me caigan, que no saben de doblaje. Pues no. Entonces, de repente te colocan a un señor allí que te da opiniones, que te dice cómo tienes que hacerlo, y dices, pero si no sabes nada de interpretación, si me estás cambiando todo, me estás fastidiando la película. Sí, porque además te dicen que como lo has dicho no vale, y entonces ellos mismos confiesan, bueno, no es así, ¿eh? Yo no lo sé hacer, pero me gustaría que lo hicieses. Claro, ¿te gustaría que lo hiciese cómo? Y acotaciones del tipo de, no, así no, como mejor. Sí, sí. Y dices, sí, como sí. Mejor, ¿qué es mejor para ti? Explícamelo, sí, sí. Porque no lo entiendo, ¿no? Y en cambio, en estas, en la de los Coen, tenía a Mariano Barroso, que me hizo disfrutar muchísimo con la interpretación. Un señor que sabe muchísimo. Y además, sabía estar en su sitio. Porque es curioso que una persona que es profesor de interpretación, sí, que es director de cine, a la hora de hacer la supervisión, uh-huh, siempre respetaba los tiempos o las posturas. Y entonces, yeah, él decía... Él me decía a mí como director lo que quería de los actores, uh-huh, y yo era la voz que a los actores les pedía como director de doblaje. Incluso le decía, pues se puede o no se puede hacer. Claro. Creo que es la posición correcta, pero ahora se meten donde no les llaman. Es muy difícil porque además se meten en el plano de interpretación, se meten en traducción, se meten demasiado. Yo creo que puestos a hacer esa labor, al menos la deberían hacer fuera de sala. En reuniones, claro, con el director, donde ahí se pelee, se pacte, se hagan trueques lingüísticos, lo que sea, pero después en sala el director sea realmente el responsable y el que coja las riendas del doblaje. Claro, porque si no es un caos, que no lleva a nada. De hecho, a mí me pasó con un supervisor que tenía cierta responsabilidad en una empresa, que creo que mi muerte con esa distribuidora vino de ahí, cuestionándome todas las cosas que hacía, y yo hubo un momento que le dije, y si tú sabes tanto, ¿por qué no lo haces tú? Sí, ¿por qué sí, me sí. contratas a mí? Sí, sí, sí. Y ya para el siguiente no me contrato. No, ahí directamente ejercen el poder y el factor lentejas, ¿no? Las tomas o las dejas, y sí, es lo que hay. Y bueno, y hay ciertos momentos que ya, pues eso, coges y te das la vuelta en el atril y dices, pues mira... casi no, mejor hazlo tú. Casi mejor hazlo tú, o búscate un Star Talent, que no tengas problema en... Exacto. Y luego, pero es que lo de los Star Talent también es una cosa, a nosotros como actores nos están pidiendo que nos parezcamos mucho al original, que demos los mismos tonos, que en inglés son unos tonos y en castellano son otros, uh-huh, tonos, que coincidamos con la onda en el sonido. Yo tengo un ejemplo, un amigo común, LB, Lorenzo B, sí, que llevaba una película de La secta del ratón, y bueno, llevaban como 2 semanas buscando Star Talents, en concreto dos chicas, una era modelo, otra actriz, no habían hecho doblaje y seguían haciendo pruebas, sesiones. Lorenzo ya estaba viviendo directamente en el estudio, el supervisor que no se decidía, y al final ya el supervisor le dijo, bueno, hay que decidirse cuál de las dos fatales, y Lorenzo pues directamente dijo, pues mira, fulanita. ¿Y fulanita por qué? Y dijo, pues porque, mira... Porque es más guapa. No, sí, en concreto el caso era porque tiene el culo más bonito, que claro, es lo que voy a estar viendo desde la mesa de dirección, porque el otro pues lo hacen igual de... No de mal, quiero decir, tienen la... Claro, si no es que los Star Talent sean personas inferiores, es que no saben el medio, y entonces, claro, al no conocer el medio, no puede quedar un producto... Claro, que a lo mejor son eso, actrices, modelos... pero no han pensado en al menos hacer algún curso de doblaje para tenerlo como herramienta, llegado el caso. Claro. Y ese es uno de los casos, ¿no? A mí me pasó con un Star Talent que hizo una película que quedó horrorosa, no lo nombraré, yeah, pero me vino al tiempo de hacer esa película a decirme que quería hacer sala conmigo, sí, porque se había dado cuenta que en esa película había estado fatal. Ajá. Y que no la debía haber hecho. Ya, yeah. Y es una persona muy conocida y muy famosa. Ya, ya, ya. Y hay casos, bueno, el famoso caso en Star Talents del Resplandor. Sí. Donde, bueno, se hizo un reparto. En un reparto de currículum. Sí, de currículum. Este ha hecho el Rey Lear, tal. Ah, pues doblará a Jack Nicholson perfecto, sin haber hecho doblaje. Y esta es una buena actriz de cine. Y que además físicamente se parece un poco. Exacto. A, y tiene la voz así. A, claro. Y bueno, y ahí quedó para los anales. para los canales. Los canales del doblaje, y con la anécdota de este hombre que doblaba a Jack Nicholson en el Exa antiguo. y que parece ser que en un momento dado pues desapareció de la sala y dijeron, bueno, y este hombre se ha ido, y tenía que doblar la escena de Jack Nicholson persiguiendo al niño por el laberinto. Se fue a buscarlo. Y se fue a correr y llegó totalmente cansado. Y dicen, ¿pero a dónde has ido? No, para meterme, agotarme. Tal, y claro, y digo, descansa porque... Yo tuve que hacerlo una vez con Ana Obregón, ¿ya? Que se doblaba ella misma en una serie americana. Ajá. Y como bajaba por las escaleras porque se le iba el novio, ¿sí? Y entonces tenía que bajar muy asustada y decir, ¡Carlo! Ajá. Claro, a ella no le salía. Ella decía un Carlo que no soy capaz de reproducir. Carlo. Una cosa rarísima. Y entonces, para meterla en situación, yo la hice correr por la sala. ¿Ya? Pero teníamos una dificultad, que cuando tocaba decirlo no estaba cerca del micrófono. Nos pegamos unas cuantas carreras. Sí, al final eso es como en el Marathon Man, Laurence Olivier con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman era la secuencia que se supone que lo habían secuestrado, había corrido por media ciudad en pijama, cansadísimo, y Dustin Hoffman estuvo sin dormir como todo un día, sin afeitar, y Laurence Olivier le dijo, ¿y por qué haces esto? Y dijo, no, porque así me meto en el papel, para tal, y le dijo Laurence Olivier, ¿y ha probado usted a actuar? Efectivamente, ¿actor? Sí, cuando además, eso es una de las cosas que yo soy defensor del método. Ajá. Para cuando hay que utilizarlo. Sí. Pero cuando estás actuando, tienes que tener control sobre lo que estás haciendo. De hecho, a mí me pasó en un doblaje que tuve que parar el doblaje porque la escena me pudo tanto que yo lloraba de verdad. Ya, claro. Y dije, no vale, porque no estoy controlando mis emociones. Sí, ahí al final acabas dándote con un muro. Y del muro vamos a hablar, de ese muro de Facebook, donde queremos hacer un agradecimiento rapidísimo, gracias a Nacho, Nachete, por tu definitivo empujón positivo en el Facebook, y nuestro emocionado agradecimiento al excelentísimo don Pepe Mediavilla, Eduardo Jover, Miguel Ángel Gener, Luis Manuel Álvarez, Paco Pascual, Cholo Moratalla, José María Gómez Adán, Nico Rodríguez, Fer Rodríguez, Óscar Sierra, Manuel Esteban Renedo, Elena Solís, Carlos, Claudia, María Teresa, y en definitiva a todos los que nos estáis escuchando, y a las más de, bueno, yo creo que más de 400.000 personas a las que les gusta ya nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Y por supuesto, una mención especial a Alex Bonet, por poner a nuestra disposición un rincón de honor en el doblaje.com, en el foro general, y rendir nuestra gratitud a todos los usuarios que desde ahí nos habéis alegrado el ánimo con vuestros comentarios. Rose Púrpura del Cairo, Dejarme en Paz, Claudio Serrano, Pedrix VK, Ezequiel, de la es lo que hay, Paco Pollo, Zoltor, Paco Pollo, tenemos de todo, Gran Torino, Aarón Blanco, en fin, gracias a toda la comunidad que conforma la red social del doblaje.com por el magnífico y sorprendente seguimiento, otros 15 en la lengua, que nos estáis haciendo en este muro fantástico. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. El unicornio, Patxi Aldeguer. Y seguimos en El Unicornio, hoy con Eduardo Gutiérrez, Guti, y aquí a mi derecha, de nuevo, delante mía, Manuel Bailina. Delante de ti. Y bien, está bien, está bien, delante de mí. Guti, en esto del doblaje al final... acabamos adquiriendo cierta habilidad en reconocer voces. Te voy a pedir una prueba de alguien que nos diga buenas noches, Guti, ¿qué tal estáis? A ver si reconoces la voz. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Reconoces ¿Esto? Voz? No. Que me dejé las llaves en la mesa después de la combo, que no sé, que no puedo entrar en casa, que me las tienes que dar cuando puedas, Guti. Bueno, ¿qué? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Me suena mucho. Pues quién es, no sé, es una... Yo creo que es una voz... Este tiene que haber doblado por la voz, a mí me parece, como por ejemplo a Samuel L. Jackson. ¡Ah, Mickey! Don Anda, Miguel Ángel Jenner, buenas noches. Verdad. Buenas noches, amigos. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Jo. Qué despistado, ¿eh? De verdad que soy un despiste para las voces. Totalmente, este pequeño sorpresa, se me ha puesto careto de Isabel Gemio. Bueno. Oye, que todavía recuerdo la marisca. Cada. Ah, bien, bueno, bien, bien. Sí, yo también tengo un bigote de gamba entre los dientes. Pues aquí estamos, Miki, en El Unicornio, también con don Manuel Bailina, que nos está aquí guardando el doblaje. El doblaje, el correcto, bien hecho, lenguaje. Que necesita mucho resguardo. Sí, sí, sí. Y hablando de resguardarnos, íbamos a comentar el tema este que surgió hace un par de semanas, tres, del ministro Gabilondo, que bueno, que nos ha tirado el globito sonda, queriendo cepillarse de un plumazo el doblaje para que la población aprenda inglés. Bueno, me ahorraré los calificativos porque iban a sonar muy mal. Empieza por G, ¿verdad? Sí, y eso a través de la radio queda feo, pero bueno, me parece una soberana estupidez. Es decir, no tienen los pies en la Tierra, ellos viven en un planeta diferente. Yo creo que en el momento en que uno pisa moqueta, como se suele decir, ¿no? ¿Sí? Y alcanza unas cotas de poder o de gobierno, lo que sea, deja de pensar racionalmente, es decir, se aleja de los mortales. Sí, porque además, en este momento, bueno, o en cualquier otro, pero de un plumazo, envías a su casa pues a cientos de trabajadores. Claro, y los cines y todo, sí, toda la gente que se dedica a ello. Engloba muchísima gente, es decir, ya no solamente estamos hablando de nosotros como profesionales, sí, sino de todos los que nos rodean, con la infraestructura que hay, de empresas, de estudios, de técnicos, de trabajadores. Sí, y sí. Luego, lo más importante, es decir, el grueso de la población de nuestro país, ajá, pese a todo el mundo, está acostumbrado a escuchar y a consumir productos audiovisuales doblados. Es que, bueno, es así. Nosotros claro. no lo hemos inventado. O al menos tener la libertad de elegir bueno, esa opción en el momento que quieras y todas claro. las veces que quieras. El otro día me preguntaban una persona profana de esto, decía, oye, he oído esta noticia, ¿cómo te sientes? Digo, pues yo me siento tranquilo porque claro. yo aquí, en este caso, no me preocupa el futuro del doblaje, porque el doblaje desaparecerá cuando el público considere que tiene que desaparecer. Claro. Lo que me preocupa es que los que nos dirigen tengan tan poco cerebro uh-huh. como para creerse que se puede imponer la cultura o las costumbres por ley. Y sobre todo, que se puede aprender un idioma cepillándote el doblaje. Manolo, además, tú sí, comentabas... Eso quiero decir, dame un argumento un poco más creíble. Claro, decir, porque para aprender un por idioma... por el hecho de poner las películas en versión original, resulta que todo el mundo va a aprender inglés por ciencia infusa. Claro. Es absurdo. Por esa regla de tres cogemos y le decimos a Mondadori o a Alfaguara o a, uh-huh. a cualquier otra editorial que a partir de mañana, señores, los libros todos en su lengua original. En original, y todos, dejamos, sí, y sí. dejamos de editar libros en castellano. Sí, sí. Y es lo mismo, o sea, la finalidad sería la misma, ¿verdad? Sí, sí, pero es que aquí, según este hombre, cree que vas a ver un par de veces El Luchador Manco en versión original y acabas sí. aprendiendo chino-cantonés en dos patadas. Yo creo que le ha pasado que ha ido a Estados Unidos, ha visto que allí las ven en inglés y dice, pues si aquí hablan todos inglés. Uh-huh. Y se ha pensado que va a pasar lo mismo aquí. Yo ya lo he comparado con un famoso chiste que igual recordáis, ¿sí? que era aquel del alcalde de Lepe que viajaba a Londres una vez y el tío volvía entusiasmado. Ajá. Y decía, oye, que me he dado cuenta que allí en Londres que conducen por la izquierda, oye, y que va todo de maravilla. Dice, así que aquí vamos a probar. Dice, la semana que viene, todos los coches por la izquierda. Y si todo va bien, la siguiente, los camiones. Sí, efectivamente, sí, pues, es que es... Sí, o como igual, de racional es la propuesta de este tío, o sea, es que es lo mismo. Claro, sí, o como la anécdota, creo que era Di Stéfano, que en sus tiempos de jovencito fueron a jugar un partido de fútbol a Londres y los llevaban de visita y iban pues todo trajeados y empezaron a mirarse viendo que igual no iban vestidos adecuadamente porque veían en los vagones del metro que ponían todos sitios no smoking, con lo cual decían, bueno, y nosotros aquí con el traje. Y con traje de smoking. Yo creo que tengo, yo no soy más tonto que nadie, uh-huh. pero yo no sé inglés y yo llevo toda la vida escuchando inglés. Ajá. Ya. Bueno, Miki, desde aquí vamos a estar atentos al tema. Te vamos a tomar la palabra de que en el momento que estés por Madrid en algún viajecito, nos pongamos en contacto y nos hagas una visita aquí en el centro emisor de Talavera de la Reina. Contad con ello, pero vamos, infaliblemente. Un abrazo, amigo. Últimamente me desplazo con muchísima más frecuencia que hace unos años. Prácticamente vivo a caballo. Es rara la semana que no piso a Madrid por un tema muy o por bien. Otro. Pues mira, con lo cual de Madrid a Talavera de la Reina es un placer. Perfecto, o sea. Pues viviendo a caballo, pasas del caballo al unicornio y hablamos de más cositas. Un muy abrazo, mi amigo. Un abrazo muy fuerte, Miki. Un abrazo a los dos y me encanta oíros. Y felicidades, Pachi, porque... Yo creo sí. que el programa, aunque lo hagas desde Talavera, se está escuchando en un montón de sitios y en todas partes se está recibiendo muy bien. Yo creo que hacía falta Qué bien. Un medio como este para que también podamos expresarnos y darle alguna que otra réplica al señor Gabilondo y a sus atleteres. Muy bien, estupendo, Miki. Muchísimas gracias. Un abrazote bien fuerte. Adiós. Y nosotros vamos a seguir aquí y entramos directamente, Guti, te invito a El Balneario de las Palabras. Y aquí estamos, don Manuel Bailina, en su balneario. Hoy vamos a hacer una pequeña recopilación de estos programas pasados, ¿no? Recordar algo de lo que hemos visto. Muy bien, como por ejemplo, que jamás tenemos que decir... Más mayor. Más mayor. Al hilo de lo que hablabais antes de los supervisores, menos mal que te decían simplemente como mejor, no como más mejor. Porque decir más mayor es lo mismo que decir más mejor. Para mí una barbaridad, puesto que la palabra mayor ya tiene ya aumenta. Más. Como el eso es bueno pa' esto, ese pa' que nos comemos... Pobre preposición para, ¿por qué la dejamos sin dos letras? Con lo bonita que es, di que sí. Hemos repasado el historial médico, que son las etimologías de algunas palabras, ¿no? Sé que por el email, por el Facebook, sé uh-huh. que uno de nuestros oyentes ha dormido muy a gusto sobre su almohada, porque ya sabe que es mejilla con mejilla, y se ha comido un bizcocho. Ah, el bizcoctus. Exacto. Uh-huh. Y le ha sabido mejor que nunca, quizás por saber la etimología, no uh-huh. lo sé. Y otro ha pedido en un bar una del color del ciervo y no le pusieron nada al pobre hombre. Tuvo que aclarar que quería una cerveza. Ah, si que era programa, cervecia. Cervecía. Cervecía. Del color del ciervo. Sí, sí, ponga una cervecía. Por favor. Ajá. Y hemos tenido consultas también en el Facebook al respecto del balneario, ¿no? Exacto. Hemos tenido varias consultas. Primero quiero recordar a José Barreiros, darle gracias por su consulta. Y algún día, pronto, ya hablaremos de grosso modo y motu proprio, que son dos latinismos que... También nos... es desguince en la lengua, ¿eh? Motu proprio. Yo creo que es mejor decir por decisión propia, porque... pero bueno, motu proprio, por si a alguien le gusta más o menos decirlo ¿sí? así. Son latinismos que nos han llegado tal y como están en latín y funcionan de una manera especial. Ya lo hablaremos en otro programa. ¿Y alguna etimología nueva hoy? Hoy sí, hoy vamos con albóndiga, que también tiene la variante almóndiga, pero la buena es albóndiga, con B. ¿Almóndiga está aceptado por el DRAE? Almóndiga está aceptado por el DRAE, pero la buena es con B, es mejor decir siempre albóndiga. ¿Y si está aceptada almóndiga, cocreta también? Cocreta no está aceptado. Vale, pues es bonito, cocreta. Sí, es como más contundente, ¿no? Sí. Además tiene ese tono afrancesado de cocreta, la cocreta. Parece que lleva más bechamel, ¿no? Sí. Las señoras mayores que hacen buenas cocretas, hacen cocretas. Vale. Croqueta. Vale. Bueno, y después ya he visto también en el Facebook que teníamos referencias y mensajes de Paco Pascual sobre el tema email, que pedía que fuese Emilio. Exacto. ¿No? Lo iremos viendo. Y hemos tenido un último mensaje también. Sí, de Echecopar, que pregunta sobre apellidos. Los apellidos tienen el problema de uno puede decir que su apellido es así o asá, puesto que es el que lo sabe. Pero deben seguir por norma las reglas de acentuación. Ajá. Bueno, pues tras este pequeño recopilatorio, a partir del próximo programa entraremos en el circuito terapéutico lingüístico y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Para eso vamos a escuchar una pequeña dicotomía, que es cómo suena el sonido del silencio. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, touch the sound, silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared to stir the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you, take my arms and I might reach you. My words like silent raindrops fell, and echo in the words of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. El Unicornio. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. El Unicornio. Pachi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio, en La Única FM, y nos calzamos los zapatos de gamuza azul para escuchar nuestro combinado único acompañado de comentario único de un invitado único. Damas y caballeros, con ustedes, el director y presentador del programa No Sonoras de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. Un invitado de lujo, el Roa Lamutzen de la Red de Redes, José Luis Salas. ¡Hola, Salas! Muy buenas, permíteme... ¡Good evening, Talavera! Queda bien, ¿no? Yeah, yeah, man. en plan concierto. A ver qué bastardilla me habéis traído hoy. Pues mira, al buen Tuntún, nos hemos metido ahí en internet, hemos removido un poquito y nos ha salido este pelotazo. Got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah, yeah, yeah. Kill me, man. Bueno, ya me estás poniendo una canción del verano. Yo, bueno, perdón, me estás poniendo la que creo que ha sido la canción de este verano. Sí, que es lo de Renato Carosone, Yolanda Be Cool, con esta canción del No Speak Americano. Yo me sigo quedando con el original, de los años 50 de Renato Carosone. Uh-huh. Pero reconozco que ha sido muy listo el productor y disc jockey que ha trincado esto y le ha puesto el tiroriro, tiroriro, tirorero y lo ha hecho. Esta tiene ya truco, esta bastardilla ya va teniendo truco, ¿eh? Ah, porque ya sí. es como tribastardilla, ¿no? Sí, porque fíjate, ya tenemos al Yolanda Be Cool, lo nuevo, esto, el remezclado que hizo este verano de la canción de No Speak Americano, el original de Renato Carosone y ahora Ray Charles. Uh-huh. Esto ya va cambiando un poco el tema, esto ya es distinto. Esto ya está más currado. Ojo, sigo diciendo lo que ya creo que os comenté la semana pasada sobre el tema de hacer una de estas canciones. Es más difícil cuando se trata de grabaciones clásicas o baladas, grabaciones clásicas que no tienen muy marcado el ritmo, estamos hablando de música de los 60 o incluso más atrás, pero claro, aquí es más facilito, dado el chunda de la versión de este verano. Sí. Pero claro, hay partes de esta bastardilla que no llevan ese bombo, que son las originales de Ray Charles de los años 60, o el propio Renato Carosone, ¿ya?, que es incluso anterior a los años 60. Tiene mérito esta bastardilla. No, me está gustando. Sí, sí, sí. Me está gustando. Muy bien, muy bien, muy bien. Déjala ahí un poquito. Currado, ¿eh? Se lo han currado aquí, se lo han currado, me ha gustado y sobre todo demuestra una cosa, musicalmente hablando. Si se tiene sentido del ritmo, sentido de la melodía y dónde debe ir cada cosa, estrofa o estribillo, aquí han jugado más con la estrofa de Ray Charles que con el estribillo, te puede salir una coplilla muy simpática. Y esta es de las que yo definiría como simpática. Fíjate, atención, Renato Carosone por un lado con toda la banda y Ray Charles por otro lado con toda la banda, más el tiroriro, tiroriro, tiroriro. Pam, pam, pam, pam, pam, espectacular. Me ha sonado anuncio, pero sí, es realmente espectacular. Me estoy quedando más con esto que con el, lo puedo decir hasta ahora, coñazo que ha sonado este verano, porque, repito, me sigo quedando con la original de Un Speed Americano de Renato Carosone. Sí, además, sí, sí. Se hizo en una época muy concreta, terminada la Segunda Guerra Mundial, los Yankees estaban en Italia, estaban haciendo Cinecittà, los estudios Cinecittà, uh-huh, y había un trasvase americano-italiano tremendo, ¿no? Y Renato Carosone, pues, se sacó de la manga esta canción, dedicada precisamente a esa presencia americana post Segunda Guerra Mundial en Italia. Uh-huh. O sea, el señor Carosone tenía un ojito comercial interesante. Absoluto, un maestro de maestros. Reivindicamos escuchar a Carosone original, ojo, el original, sin chundachundas de promedio. Si alguien quiere luego que le ponga el tiroriro o el tambor, que se lo ponga, pero el original Carosone es inmejorable. Muy bien, pues gracias otra vez a nuestro invitado de honor, don José Luis Salas, director y presentador del programa de Onda Cero No Sonoras y crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. Salas, ¿qué te voy a decir? Music Power, amigo mío, que la música te acompañe. Igualmente, y espero que la disección de hoy os haya entretenido. Por supuesto, good evening. Good evening. Do you hear me, yeah, Mr. Gabilondo? Ya, definitivamente, para que vea, hay que verlas está todas en, bueno, en original. Oye, el combinado único, en tres palabras, bestial. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Yo me daban ganas de no sentarme ahora, de seguir bailando como... Ajá. Y bueno, y bestial también, tu pequeño gran personajazo de padre de familia, pequeño Stewie. La mejor terapia que hay, porque ahí es donde me descargo de lo que no me atrevo a hacer en la vida normal. Ahí me meto con todo el mundo. Y... Ah, y cuando hablas con los supervisores, les hablas como Stewie directamente. Hombre, por supuesto. A mí que saco el arma de destrucción masiva. Ajá. Bueno, y para armas de destrucciones masivas, pero positivas, las que tenemos en nuestros combinados de la sastrería. Y tramo final con ustedes, el maestro coctelero Domin. ¿Qué tal, Domin? Buenas noches. Hola, buenas noches. Good evening, Domin. Good evening. Aquí estamos, aquí compartiendo un ratito con vosotros. Que esto es muy bien. Bueno, aquí tienes a Stewie Guti. Stewie Guti. Good morning, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Castilla-La Mancha. Ahí estamos. Muy bien, pues estamos haciendo hoy un pequeño recopilatorio, lo hemos hecho en el balneario. Vamos a hacerlo también, Domin, con los cócteles que nos has ido presentando en este mes. Y creo que empezamos con el agua de la sastrería. El agua de la sastrería, sí, que era llevaba un poquito de licor de mandarina, un poquito de licor de fresa para darle un toquecito de color, Cointreau, champán o cava, uh-huh, y zumo de naranja natural, todo ello con hielo picadito en una copa de balón bien fresquita, como un sorbete, copa de digestiva, uh-huh, muy rica. Muy bien, muy bien. O sea, perfecta para el biberón de Stewie. Yo estoy pensando llevarme una cantimplora. ¿Vosotros lo servís en...? El litrona si hace falta. Vale, pues me voy a llevar unas cuantas y luego voy cargando los biberones. Yo creo que hay. Y atacamos también el segundo programa con el Cosmopolitan. El Cosmopolitan, así es. Un tema chi de la serie Sexo en Nueva York, lo más famoso. Y lleva un poquito de vodka, una base de vodka lima, un poquito de Cointreau y licor de arándanos. Le da su toque, ese sutil. Luego, pues una gotita como de un engajo de naranja en la copa. ¿Y eso ha servido perfecto, que en copa cóctel? De esas triangulares. Esas triangulares, exactamente. Con un cono, ¿no? El cono es más bien copa flauta. Eso, entonces, copa cóctel se abre un poquito más en el. Es triangular, prácticamente se abren. Ya, y al final, bueno, empezamos lo que continuaremos porque hay mucha materia, que es es el fantástico mundo del gin tonic. El mundo del gin tonic cada día nos sorprende más y cada vez nos recreamos más en ellos. Es un mundo, la verdad es que... Con tropecientas referencias de Ginebra tienes, Tropecientas. Además que cada una son muy personalizadas, cada una está muy personalizada, cada... Ginebra tiene su preparación, tiene su botánica, su flor, su fruta. ¿Sí? O sea, la verdad es que es un mundo apasionante y la verdad es que yo lo iremos descubriendo poco a poco. La gran variedad que hay de referencias y sus tónicas, claro. Y un gin tonic, así un gin tonic impactante, como para este personaje Stewie, que lo fulminase pues directamente. Un gin tonic impactante puede ser un gin tonic de London Gin, que está... Las ginebras son para gusto, pero es una ginebra que es seca, combina muy bien con la tónica, la Fever Tree. Se le echa una copita de balón, siempre de balón o un vaso ancho. Se le enfría bien la copa, se le sirve la ginebra, se le mueve un poquito con la fruta que se le eche. En este caso combina muy bien con la lima y una cáscara de naranja. Se le mueve un poquito para que coja un poquito esas notas, esos sabores. Se le puede echar una valla de enebro para que también... Como los osos gumi, una valla de enebro. Una valla de enebro. Los osos gumi borrachísimos. Sí, yo estoy alucinando. Soy de gin tonic. Gin tonic es bifitter con tónica. Y ahora estoy impresionado de la variedad que se puede hacer. Te puedes imaginar. Y cada uno prepara de una manera distinta. O sea, entonces seguimos con el proceso. Se le añade el hielo. Se lo mueve para enfriar lo que es un poquito más la ginebra con los ingredientes, con la fruta en este caso, y se le echa la tónica. Yo personalmente le echaría la Fever Tree, que es una tónica de delicatessen, por las características que tiene, es la mejor tónica que hay para combinar, independientemente de la Sue, la típica Sue de toda la vida, ¿no?, que también combina muy bien, pero esa tónica, por las cualidades que tiene, se la sirve muy despacito, muy lentamente, con una cuchara, para que no vaya perdiendo el carbónico de la tónica. Ajá. Que se quede ahí como si fuera una copa de champán muy bueno, de estos que siempre fervece la gota. ¿Sí? y el gas, entonces... Ajá. Se queda siempre ahí, tiene siempre, nunca pierde las propiedades. Entonces es mejor echarlo poco a poco a que salga toda la espuma. Muy lentamente, hay una controversia, sí, con las tónicas hay una controversia. ¿Sabes? Porque si hay gente que, si tú le echas muy deprisa, le quitas todo el carbónico, tiene un sabor distinto. Bueno, todas estas referencias, a partir de ahora, creo que ya van estando colgadas en nuestra página de Facebook, ¿verdad, Domín? Sí, todas las referencias las vamos a ir colgando. Pues aquí nos vamos a colgar nosotros, yéndonos a hacerte una visitita ahora mismo a la sastrería y a probar pues unos combinados de estos. Ahí estamos para prepararlo, para que luego lo que se dice aquí muy se bien pruebe realmente y diga, esto está exquisito. Ay, y ¿no? A la medida. A la medida, son siempre muy importante eso. Nosotros hacemos las copas, las confeccionamos a medida. Muchísimas gracias, Domín. Gracias a vosotros. Pues nos vamos. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís, productora de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina, nuestro impecable guardián de las palabras. Y recuerden que entre www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Ah, y tenemos también con la costurera principal del reino, Daniel Vara. Hasta aquí el unicornio. Guti, muchísimas gracias. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, tendrás que repetir. Bueno, muchas gracias. Ya te gusta la visita. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Es un placer, es una gozada estar aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Todos los jueves el unicornio de 9 a 10 de la noche entre www.launicafm.com con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura!